o Malena, a quien tuve el gusto ya muy viejo de presentarlo en un espectáculo, a Juan Carlos Miranda. Eso es perfectamente creíble. Revisalo, no sé dónde te podés manejar para que te den fechas y datos ciertos, porque eso es un desastre. Es lo que la gente que sube la información a la computadora son muchachos que de pronto no saben ni quién es el general San Martín, ¿te das cuenta? No, pero los que escriben sobre tango, no hay muchos que escriban sobre tango, que es uno de los que yo me informo con él, que es un gran amigo, que es Pinzón, que es del... No, Pinzón. Vive en Castelar. Bueno, si querés tomarlo, anotarlo para ver quién de los dos dice la verdad o quién está en lo cierto, yo lo puedo firmar con mi vida, que la grabación de Mare, del tango Malena, casi al mismo tiempo que lo grababa Troilo con Fiorentino, fue hecha por Juan Carlos Miranda. Vos que tenés tanta memoria. Sí. ¿Tu familia llegó de Siria o del Líbano? Sirio. Mi papá era de Alepo, Siria. Ajá. Mi papá era de Siria. Lo que pasa... Espera. Te pregunto esto porque vos sabés que en el Líbano estaban los culturalmente más formados y en Siria estaban los militares. O sea, sí. los que iban más al combate, a la guerra. Cuando se hizo la fusión de Siria con el Líbano... Era esa más o menos la división. Y por eso se tuvo que venir mi papá, junto con un hermano mayor, que era mi tío. Se vinieron de muchachos acá por la... Sin embargo, yo cuando te digo alusarla no sabes qué quiere decir. ¿Cómo? Cuando te digo alusarla no sabes qué quiere decir. No entiendo esa palabra. ¿Y entonces? Bueno, hay tres idiomas que hubiera querido saber. Bueno, como no puedo hablar de tango porque ustedes saben más, entonces hablo de los árabes que vos sabés menos. Bueno, usted recién nombraste con Fierro, que es un gran... Corto así atiendo a otro, ¿puede ser? Bueno. Chao, viejo. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Le ruego a Dios que no me equivoque en lo que voy a decir. Los sufrimientos de los inocentes humanos, de los animales... y de todo lo creado. Esta crisis y degradación de la educación, que es lo que no debe ser, de la salud, de las culturas obscenas y equivocadas, las crisis energéticas, el cambio climático, por favor, de Rensis, etcétera, son consecuencias. Esto va a tenerme mucha gente en contra, tal vez usted también. Son consecuencias de un feroz y criminal ateísmo practicante, y lo más aterrador, de quienes se proclaman creyentes, religiosos, de cualquier confección, las distracciones, los espectáculos, las diversiones, las imágenes artificiales, los templos lujosos, pero no respetan la obra de Dios. A Dios no lo conocemos, conocemos su obra. El día y la noche la gente vive al revés. El aire puro, aire acondicionado que escupe toda la contaminación hacia las calles, los subterráneos, los edificios torres, las aguas limpias no son respetadas, las ensucian. El cemento no permite que el agua de lluvia penetre a las napas como los pergeñó Dios. Los suelos fértiles, los seres y las especies como Dios creó y en el lugar en que las plantó. Las energías no tienen crisis, no nos equivoquemos, se equivoca Polino y los consumidores y los abogados, que hay que cerrar todas las facultades porque el derecho no es el que se estudia de memoria y escribieron otros, ni el derecho romano, ni introducción al derecho, todos esos mecanismos que distraen a la gente de los pobres estudiantes. El consumismo caótico y vicioso, y cada vez más máquinas, tecnologías heréticas, todo inventos de los obscenos, antiéticos, inmorales, Josefina, de todos los poderes que dominan al planeta. Josefina, perdón, ¿me escucha? Napoleón. ¿Me está escuchando? Sí. Le pregunto, ¿dónde estudió? ¿Yo? Sí. Mire, primero en la escuela pública, donde... Pero, ¿dónde estudió? ¿Yo? Primero en mi casa, en la panza de mi madre. No, estaba, ¿dónde estudió? Estaba en su casa. ¿Dónde no estudió? Estaba trabajando. ¿Pero dónde estudió? ¿Pero dónde estudió? ¿En una escuela? Sí. Bueno, ¿La escuela existía en el siglo XX? Yo estudié en la Misericordia, la del Papa. Por eso, o sea, en el siglo XX existía. Sí. Usted sabe que hoy es el día de las comunidades indígenas, de los primitivos. Que son los verdaderos dueños, claro, de la tierra. Claro, y en aquella época no había escuela. Quiere decir que usted no podría haber aprendido... ¿Quién dijo que no había escuela? La vida era una escuela. El orden. Escuche, escuela tal cual la conocemos. Escuela de ellos, sí. Y usted no podría haber aprendido... Qué buen abogado sería usted de Renzo. Espere, déjeme llegar al final. Y entonces, usted no podría haber aprendido lo que aprendió para poder hacer uso explicativo entre los que somos más analfabetos y sabemos menos. No. Espere. Para que podamos entender que todo tiene que pasar por la naturaleza. ¿Por qué? Claro. Cosa que nosotros sabemos porque hubo un único presidente mundial que habló de ese tema y fue Perón. Sí. Y le dio un mensaje a Naciones Unidas. Yo se lo entregué a un peronista que no lo conocía y era legislador. Bueno. Y habló en Naciones Unidas sobre ese tema. Y lo que ocurre es que una cosa es la naturaleza, otra cosa es la evolución científica, y otra cosa es la ciencia, y otra cosa es la confusión. Las cosas tienen que servir para el progreso sin alterar la ¿progreso naturaleza. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Pero tiene que servir sin alterar la naturaleza. Ah, bueno, ahí sí. Porque si usted altera la naturaleza se cobra venganza en algún momento. Sí, señor, como las aguas del Río de la Plata. Por ejemplo. Que algún día como las cloacas, que no tiene que... Si te extraña Polino, que es un hombre, yo lo conozco pero personalmente, espere, buena persona, pero es ignorante en... Bueno, espere. Entonces, fíjese que todo es imprescindible, porque si no es nativo, usted notaría, a lo mejor... o a lo mejor hubiera nacido en otra parte del mundo, sí, pero lo cierto es que sin la educación y sin la evolución tampoco podríamos estar hablando de este tema. Así que yo agradezco a los 21 siglos de evolución humana y agradezco también a aquellos que creen en que la naturaleza es el centro y el epicentro de las cosas porque es efectivamente lo que está en riesgo. Ahora, no podemos hacer exclusividad. No podemos ir en contra del cemento, podemos ir en contra de cómo diagraman por el cemento. En su medida, como dijo su general y mi generala, yo al final me voy a hacer peronista, mire, con todos los defectos que a mí me afectaron, estoy nombrando a Perón todo el tiempo, porque todo tiene... Y hasta Menem dijo, el hambre de los chicos pobres y el sufrimiento de los chicos ricos en las guarderías, donde esta vicepresidenta, que es un asco de persona, porque yo la veo y créame que tengo que llamar al psiquiatra, que ya no lo llamo porque me da remedios en vez de... ¿Puedo hacer algo muy antiguo? ¿Qué? ¿Mandarle un beso? Un beso. Chao. ¿Quién está? Miguel Ángel, buen día para vos y toda la audiencia. Mira, hoy cumple 60 años el Tano Eduardo Daniel Fabrici, periodista deportivo desde los 16 años y hace un montonazo que se fue a vivir a Puerto Rico porque se casó con una boricua. Hace 3 o 4 años dejaron el tendal porque él lucha por el fútbol toda la vida y todos los demás deportes para llevarlos a la isla. Dejaron el tendal, se fueron, no pagaron a los jugadores, a los técnicos, a nadie. Ayer, no pude salir, decirle a Diego, porque se armó un hecho policial y judicial sin precedentes. Como yo vivo a la vuelta de Diego, está el edificio, la galería de los anticuarios y las cocheras. Las casas de familia tenemos que pagar todo lo de los negocios que se hacen con la prostitución. Acá hay prostitución en el edificio, hay prostitución en la galería. Apareció después de 15 años que me quería comprar cosas de plata y porcelanas china ayer por la casa de uno de los familiares míos, se llevaba media casa, María Elena, media casa. Le dije, pero vos estás en Kurda, llegué justo, vos estás en Kurda, ¿sabés lo que quería pagar? Todas las porcelanas. Fueron a buscar cajas, porcelanas, ángeles, regalos, vírgenes, De todo, Miguel. Bueno, hacemos un punto ahí, gracias. Espera que termino con Ay Panza Orgullosa, vamos adelante, cuando tú te rompas yo seré un gigante. Y quiero decirte a vos, como le dije a Ceci, que por favor te pongas una secretaria, como el amigo de toda la vida, Carlino, Alfredo, y te pase todos, ¿cuántos años de programa llevas? No tengo la menor idea. Hace tanto que ya no sé. Chau. Bueno, te chau. Graba todo. Chau. 9:48, ¿quién está? ¿Quién está en línea? Ana, señor. ¿Qué dice, señora? Sí, llamo por algo muy breve. ¿Este sistema mundializado de mafias financieras puede terminar haciendo colapsar el equilibrio mundial de los ecosistemas del mercado? Sí. ¿En qué terminará este sistema mundial de economía de mercado? ¿Usted puede decírmelo, señor? ¿En qué terminará esta economía mundial de mercado? ¿Hola? Sí, yo me animo. Y sí, por favor, esclarezcanos un poco, porque esto es una gran confusión. Mire, la economía mundial tiene que ver con este proyecto universal que han hecho con la globalización. Es exactamente el opuesto de lo que pensó Perón, donde Perón enseñó a ir de lo micro a lo macro, y este proyecto mundial va de lo macro a lo micro. O sea, fíjese que estos teléfonos celulares, estos nuevos juegos que han inventado, que aparecen ahora, todo esto es para dominar a la persona desde un centro de inteligencia, donde todos terminan siendo títeres de un gran titiritero, y el gran titiritero es el que maneja la distribución de las riquezas, quién se queda con lo que se quieren quedar y quiénes pasan miseria. El 75% del mundo vive con el 25% de lo producido, y el 25% de la sociedad universal consume el 75%. Quiere decir que la mortaja con bolsillos existe, entonces. Porque... Yo, señora. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Manuel de Madero. Acá escuchando y aprendiendo.